Y esto es para todas. ¿Sí o no, Raya? Esto es para la gorda y la flaca, que están bellaca. Marihuana tengo la mata, todas en pelota, todas en sata. Reggaetón de la mata, esto es para la gorda y la flaca, que están bellaca. Marihuana tengo la mata, todas en pelota, todas en sata. Reggaetón de la mata. Esa la tiramos pa' que baile, pa' que fume, pa' que chingue. En la discoteca hay un trío, todos quieren con el cantante. Todas las de té, tiene culo y tiene té, porque yo ya lo operé. Este reggaetón de la mata, truba uaguasta, hola ghetto princes y todos los chatas, todas en pelota, todas en cuatro patas, estamos tirando mucha plata. Mami, estoy travieso y voy por eso, las gatas quieren sexo con Ryan y peso. Si tú quieres un perreíto, aquí sabemos de eso. Mamacita que me mire, me la como a besos. Que bailan reggaetón y están en el top. Una pa' la WP y la otra pa' la WO. Baby, no love, only wanna fuck. El party prendido, que chimba suck.